y 11 Pisil Teslumal Altos, Soc San Cristóbal de las Casas, Te Hospital de la Mujer y un San Cristóbal, y Atomeyilik Te Ansetik Te Suneyalik, Te Yaskan Shilik Tasnail Poshil, Te Mabata Bilyun Te COVID-19. Tas Chaneval Chawinik Oraitik, Tas Pisik Akaletik, Soc Mayux Tohol, Te Maaitul Ans, Suneyal, Soc Tabilyun Te COVID-19, Te Yaskan Yashil Tasnail Poshil, Yameskansh Bahta Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 y un San Cristóbal. Te Aita La Albarrada, Avenida de la Juventud, número 143, Barrio María Auxiliadora. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.